Se me acentúan mis complejos, no pierdo el control y pierdo la presencia en corazones donde había marcado terreno. Las sombras no son eternas, se separan con el tiempo. Son amantes pasajeras que se olvidan con esfuerzo. No mantengo semejanzas, desconozco a todo el resto. Ya no conozco mi esencia, hay un mártir en mi cuerpo. Se establece como el dueño de mis sueños y mis gestos. Mientras tanto todo ahí fuera sigue siendo todo incierto. Establecen muchos lazos y con otros me atraganto. Cicatrizo con los tragos los pedazos que me arranco. Cuando me hacen ser carencia en lapsos de largo tiempo. Cuando sufren mis neuronas el frío sin un abrazo. Lloran sol y no me aparto. Quiero un trozo que me abrace. Que mi alma tiritando se decrece a cada instante. Tiemblan hasta las pestañas, pues llorar aún no les sale. Quieren ser mirada tibia y protegen la demente. La demente. Ahora ya sé, ya lo comprendo, que en esta vida solo sigue el sufrimiento. Cuando no acepto que al estar solo se abren las puertas que me acercan al infierno. Y aquí el calor es muy intenso, no habrá más frío en estos tristes días de invierno. Y no fingiré ser muy correcto, pues estoy donde me juzgaron por mis hechos. Y al final me sostienen estas riendas que me aprietan al saltar. Son las zarpas de una idea las que arañan mi pesar. No concuerdan con la mierda que no dejo de tragar. Y mastico entre pecados los sueños con hierba seca. Mientras siguen los poetas hablando.